breves estatales. Con el objetivo de promover el respeto por el derecho de los migrantes, como cada año se lleva a cabo la carrera de la antorcha guadalupana México-Nueva York, que en su edición 2016 llegará a la capital poblana y municipios conurbados los días 8 y 9 de octubre, pasando por el Mercado Hidalgo y la Catedral respectivamente. Desde temprana hora, un grupo de 30 maestros bloquearon la entrada de la Secretaría de Finanzas y Planeación en demanda del pago pendiente. Este bloqueo afecta también a los trabajadores de la televisora del estado Radio Televisión de Veracruz. Y finalmente, un total de 9.000 trabajadores petroleros podrían ser despedidos en 2017, advirtió el diputado del PRD, Candelario Pérez Alvarado. Estas se sumarán a las 11.777 plazas canceladas en 2015 y 13.600 que ajustarán en este 2016 para completar 34.377 en 3 años. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.